Virgencita, y llévanos de tu mano por el camino. Tú sabes lo que en el fondo necesita cada uno de tus fervientes peregrinos. Que sea tu mirada dulce y bondadosa la que vaya iluminando nuestro sendero. Y sea tu humilde imagen milagrosa la que llene de esperanza al mundo entero. Gracias, Virgencita morena, por aliviar mis penas, porque me llenas el alma de devoción. En sus manantiales.